Yo no sé lo que me pasa si contigo estoy. Me hipnotiza tu sonrisa, me enloquece tu mirada y de mí no queda nada. Me derrito como hielo al sol. Cuando vamos a algún lado nunca elijo yo, porque lo único que quiero es ir contigo. Vivo dando vueltas a tu alrededor, como un perro abandonado que en la calle te siguió. Pero yo no soy tu prisionero, ni tengo alma de robot. Pero hay algo en tu carita que me gusta y se robó mi corazón. Puede ser por tu carácter o mi voluntad, me hipnotiza tu sonrisa, me enloquece tu mirada, pero yo no soy tu prisionero, ni tengo.